Pero, y lo que veo, no lo creo. Ella rompe Sensation. Estamos recordando, uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico, Throwback Thursday, en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en la Isla del Encanto, Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Worldwide, en nuestra aplicación, la música app. Si todavía no la tienes, descárgala gratis para tu celular Android o iPhone. All right, let's do some classic dancehall. Pull up, pull up, pull up, pull up. Alex Sensation. If you know me, I want to host me man and crack down me. Go live where you and see that grow me. Oh, the boy owe me, him argument throw me. Him girl won't blow me through chase and me blow me. Me here now you owe me, a 15 hunty. Me check it out deep down to the grandma what. Me sour grudge, the boy grudge me. The boy bad mind me. That's why me argument Japan all row me. And him big fat sister now you me. He two of them claim say them know me. And them argument throw me, throw me, throw me. Boy, their name Romy, and him big fat sister Naomi. You two of them claim to them know me, and them argue me. Sima, who got the keys to my bimmer? Who am I? The girls them sugar, how can I make love to a fella in a rush? Pass me the keys to my truck. Who am I? The girls them lock, and I and I we make love to pressure. You if a buck a get ready, if not a bucket. Jaffy your nickel like your nigga, you can't stitch it. Jaffy your axe like a cow, you wanna chop it. Jaffy your flick axe like a gun, you wanna dig it. It's like a riverside up on the bank in your ticket. It's like a bicycle, so you want it and that it. So you watch it, so you crash it, so you tell you, say you grab it. Girl, she a beg, you wanna ball, take the stock it. Batman plug in and me a move like a electric. It's like a basketball, she take time out, the vomit. You listen to me, silent mode, you listen to me lyrics. I be in a man, they hear me, I drop it. I said, Sim Simba, who got the keys to my beamer? Who am I? The girls them sugar. How can I make love to a fella in a rush? Passing the keys to my truck. Who am I? The girls them lock, and I and I we make love to pressure. Anything she wants, I will give it unto she. I can't believe the day my friend them tell me that she free. I don't believe he's angry and I don't believe his grief. I don't believe it's Susan or the other girls agree. Love for me, she has that is the only thing I need. I don't think that right now just to lose my main squeeze. Oh, one time I met her, you a killer. Girl, when you watch it, me body on the pressure. Man, see your body, I'll kill my sitter. When your body right, just to know you got the power. But Sim Sima, who got the keys to my bimmer? Who am I? The girls, them sugar. Yes. How can I make love to a fella in a rush? Pass me the keys to my trucks. Who am I? The girls, them lock. And I and I will make love to pressure. Pull up, pull up, pull up. Little classic dancehall. Some Caribbean vibes. Alex Sensation. Woman, no one up it. Them not go feel how you let. If you accelerate, wanna dead, them all you infiltrate. Woman, them all you tear down them wall and them gates. In a year, what mistake? Woman, no one up it. Them not go feel how you let. If you accelerate, wanna dead, them all you infiltrate. Woman, them all you tear down them wall and them gates. In a year, well, woman, no one no good. From a not boot, where you are, you fit tell that to tear off the soul. Them no one no dude. I never in the mood and them no one no little boy with no girl attitude. Well, I know nothing for we either. In a the girl, them pathway, man, a slide and a glide. It's a natural thing for we collide. Bet you argument like to divide. Get you right. Woman, no one to bet. Them not gonna feel how you learn. If you accelerate, on a day, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and the gates. In a year, how we stay. Woman, no one to bet. Them not gonna feel how you learn. If you accelerate, on a day, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and the gates. Come on, you're not up to date with the poor them. Can't keep fuck the change and report them. If one of them ugly inside, we not court them. But if I the big deal to screen, we support them. Again, if I a man not up to date, we deport them. Yeah, to fuck the change and report them. If one of them ugly inside, we not court them. But if I the big deal to screen, we support them. Again, we not sorry. I don't see what they get them in a every territory. But we have to start keep them in a category. Mandatory, all of we get them up to feed them up to ready. Can't keep up to the change, man, I left it. But man, not sorry, cause we done dignitary. Done legendary, now y'all want to marry. One thing we have to tell them necessary. Big up on ourselves, if we no gossip, I'm gonna up to date, we deport them. Can't keep up to the change, we report them. If one of the muggle inside, we no court them. But they got the big beauty queen, we support them. And get the woman, no up to date, we deport them. Can't keep up to the change, we report them. If one of the muggle inside, we no court them. But they got the big beauty queen, so wine and wine, wine and wine, wine and wine. Alex Sensation. Night and day, no letting go, no holding back. One love, one love. Alex Sensation. Taking you back on a Thursday. Estamos recordando Jueves Clásico. You're the one who tried to hurt me with goodbye.

flashbacks. Loving it. Alex Sensation. ¿Lo sientes? Alex Sensation. I want you to like reminisce, tú sabes. Tell me, I don't know. Un buen recuerdo de cualquiera de esas canciones, tú sabes. Back in the club days, you know. Mucha gente que, tú sabes, they used to go to those parties Monday through Monday. Toda la semana. Lunes era aquí, el martes allí, el miércoles allí, el jueves aquí, el viernes por allá, el sábado aquí a la esquina y el domingo la ñapa para cerrar con broche de oro. Alright, gracias por estar conmigo. Si estás trabajando, estás en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, wherever you tuned in from, thank you. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, la Mega en la Isla del Encanto, mi gente en Puerto Rico, muchas gracias. La gente mía en Los Ángeles, el West Coast, también a través de la Mega. Mi gente de Miami, todo el sur de la Florida, hasta Los Cayos, Orlando, Tampa, en el Nuevo Sol y en la aplicación La Música App. Worldwide. Bueno, preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Aquí hay clásicos para todo el mundo. Hoy estamos recordando. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 mientras te voy preparando la próxima Mega Mezcla. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, B-Body Boy, Tiny T, Breezy. Suelta. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Amor, está sonando tu teléfono. El tuyo también. ¿Y ese de quién es? De tu mamá. ¿De mi mamá? Al cambiarnos a Unlimited Welcome de Verizon, nos dieron 3 líneas por el precio de 2. Sí, es como si la tercera línea fuera gratis. ¿Pero qué hace su teléfono en nuestra casa? Hola, hola. ¿Mamá? Disculpen, tengo que contestar. Es mi novio en República Dominicana. ¿Novio? República Dominicana. Ahorra con Verizon. Por tiempo limitado, obtén 3 líneas en Unlimited Welcome. Eso es menos de $29 por línea al mes con AutoPay. Más impuestos y cargos al traer y cambiar 3 teléfonos. Además, agrega Global Choice por $10 al mes y habla República Dominicana. Visita tu tienda Verizon. Es tu Verizon. Crédito promocional Bring Your Own Device de $180 por teléfono aplicado en 36 meses para nuevos clientes que activen 3 líneas de smartphone nuevos en su propio smartphone en Unlimited Welcome. El crédito promocional local de $720 se aplica en 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Solo ciertos mercados. Se requiere AutoPay y factura electrónica. Los datos ilimitados 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión en Unlimited Welcome. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Global Choice incluye 120 minutos al mes a República Dominicana. Se aplican cargos por uso adicional. No te pierdas la película Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson, cuyo personaje desarrolla el poder de ver el futuro y utiliza esa visión para cambiarlo. Excelente para ver con amigos, en una cita de San Valentín o con toda la familia. Madame Web, exhibiéndose ahora solo en cines. Consigue tus entradas ahora. Los nuevos Toyotas están llegando y están listos en Hudson Toyota. Estamos listos con ayuda de crédito. Llama al 866-280-8334. Hudson Toyota, Ruta 440 en Jersey City. Visita hudsontoyota.com. Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Filet-O-Fish y tú. En ese orden. Ahora mismo en McDonald's, no te pierdas esta gran oportunidad. Llévate 2 Filet-O-Fish sándwiches por solo $6 y luego añádele una refrescante Sprite. Precio y participación pueden variar, no puede combinarse con ninguna otra oferta o combo mío. Válido para producto de igual o menor valor. Dicen que los accidentes no son culpa de nadie. Marca al 1-888-ACCIDENTE para que los conductores negligentes que tienen la culpa paguen. Los que van a altas velocidades manejando agresivamente sin obedecer los semáforos ni ceden el paso en los cruces peatonales. Los abogados de 1-888-ACCIDENTE lo haremos que paguen. Marca al 1-888-ACCIDENTE o vaya al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? ¿Frenos? Podemos ahorrarte 15% de descuento en eso. Tenemos las balatas y rotores Duralast calidad de equipo original en stock, listos para recoger o entregar. También contamos con calipers, líquido de frenos, herramientas y todo lo que necesites para hacer bien el trabajo. Cuando compras balatas y rotores Duralast juntos, ahorrarás un 15% de descuento. Por esto y más, somos el destino número uno de frenos en América. Wireless headphones. That'll be $200. I'll use my Capital One Quicksilver card. Now that's a hit. You used the Capital One Quicksilver card, which makes you the hero of every purchase. With Quicksilver, you earn unlimited 1.5% cash back.